La adoración y la alabanza era exclusiva de los ángeles hace muchos años, mas hoy es exclusiva para aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Dice el Salmo 48:10, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Si usted tiene un Dios grande, puede alabarle de una forma grande en esta noche. Aleluya. Gloria a su nombre. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, la luna y el sol, a una voz aclamen al Señor. Que resuenen instrumentos y que tiemble la tierra al sonar de los tambores. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, el sol, a una voz aclamen al Señor. ¿Cuántos le claman en esta noche? Aleluya. Así como es su nombre, así sea su alabanza, tan alta como el cielo, tan profunda como el mar. Así como es su nombre, así sea su alabanza, tan alta como el cielo, tan profunda como el mar. Que resuenen instrumentos y que tiemble la tierra al sonar de los tambores. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, la luna y el sol, a una voz aclamen al Señor. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, la luna y el sol, a una voz aclamen al Señor. Digámosle una vez más al Señor con todo nuestro ser. Así como es su nombre, así sea su alabanza, tan alta como el cielo, tan profunda como el mar. Así como es su nombre, así como es su nombre, así sea su alabanza, tan alta como el cielo, tan profunda como el mar. Que resuene instrumentos y que tiemble la tierra al sonar de los tambores. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, la luna y el sol, a una voz aclamen al Señor. Que resuene instrumentos y que tiemble la tierra al sonar de los tambores. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, la luna y el sol, a una voz. Señor, nuestro fundamento es su palabra. El libro de los Salmos es uno de los libros más favoritos para componer cantos a Dios. El Salmo número 1 elogia la vida del creyente. El Salmo número 119 elogia la palabra de Dios. Pero el Salmo 150 es la fiesta de la Biblia. Hoy lo vamos a cantar con todo nuestro corazón.